Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana transmite en vivo desde Jalapa, Veracruz, México, con 25.000 watts de potencia en el 90.5 de frecuencia modulada, por internet en www.v.mx/radio. Y presenta su primer radio show en vivo, Escenaria, la radio que se puede ver. Una aproximación a los espacios del teatro y las artes escénicas. ¿Estamos listos? Controles, señal, fotografía, invitados. Entonces, comenzamos. Escenaria Radio. Tienes que verla. Iniciamos. Muy buenas noches, amigos radioescuchas. Gracias por estar allí en la sintonía del 90.5 de FM. Joel Bonilla, buenas noches. En la consola de audio, nuestro compañero al tanto de los controles técnicos, Claudia Gómez, buenas noches. Nos está tomando foto o video, no sé. Sí, venimos peinados, sí. Sí, venimos. Sí, peinados. Está con nosotros Diana Anaid, a quien así le conozco por Facebook, así es como estás. Sí. Y platicaba con ella al recibirla aquí en el estudio de Radio V, de que la vi en el Teatro La Caja con su bastón, allí actuando. En La Mujer No Hace Milagros. Sí, así es. Así es. ¿Solo Diana Anaid? Pues Diana Anaid Vázquez. Es que Vázquez. Me gusta como... Mi nombre es un palíndromo, entonces... Ajá. Pues por eso me gusta, ¿no? Diana Anaid se lee igual. Ajá, sí. Sí, ah. Mis papás ahí un chiste que hicieron con mi nombre. Con tu nombre. Sí. Bueno, y te sí. Queda así como Diana Anaid. Uh-huh, sí. Anda. Uh-huh. Yo mucho tiempo fui Carlos Vargas así junto. Uh-huh. Hacía un programa para niños y entonces los niños siempre me decían, Carlos Vargas. Como si fuera un solo nombre, ¿no? Uh-huh. Una sola palabra. Sí. Bueno, pues amigos, estamos iniciando el programa. Espero que estén muy, muy bien allá donde nos estén recibiendo. Y como saben, pues siempre nos reunimos aquí los miércoles al margen de las 9 de la noche para invitarles a ver obras de teatro. Uh-huh. Diana Anaid forma parte de una compañía de teatro que se llama Dionisiacas Colectivo Teatral. Así ¿Es así? Así ¿Sí? es. Ajá. Y nos viene a invitar a una obra de teatro que se llama Niñas de la Guerra. ¿Es así? ¿Así? Sí, sí claro. Es así. Y se va a presentar en el Foro Área 51, uh-huh. Foro Teatral, ¿sí? Este fin de semana. Así es. Así es, el fin de semana. Está en Revolución 307. Uh-huh. Ya terminamos, Joel, se acabó el programa, ya nos podemos ir. Gracias. No, gracias. Muchas gracias. Gracias. Por tu visita. Ay, te da mucha risa, Diana. Sí. Bueno, en esencia es lo que queremos, que vayan a ver sí. esa obra de teatro. Pero... nosotros siempre tenemos muchas preguntas, ¿no? Ah, y entre ellas, eso es bueno, ¿no? Ajá. ¿Cómo surgió este colectivo? Okay. Ajá, ¿y hace cuánto? Ok, bueno, yo fui invitada por parte, digamos que hay dos fundadoras, ¿no? Sí. Las actrices, Taide Pedraza es una actriz egresada de una escuela de actuación de Morelia. De Morelia, sí. Ajá, y Rosa Eglantina. Uh-huh. Egresada de aquí, de la egresada de la Universidad Veracruzana. Ellas pues empiezan a trabajar en algunas producciones y con este deseo de querer formalizar su colectivo, uh-huh. pues que fundan Dionisiacas Colectivo Teatral. Y pues bueno, ya de ahí me invitan a formar parte de este proyecto que es Niña de la Guerra. Ajá. Oficialmente es el primer proyecto como colectivo de Dionisiacas. Uh-huh. Así es. Ya. Sí. Y pues Dionisiacas por estas fiestas a Dionisio, de ahí claro. que surgen todos los ritos. Sí, yo iba a aventurar, dije, ¿cómo se dio eso? Pues sí. Creo que fue una noche de chicas. Posiblemente una pijamada uh-huh. o no. Pero sí, una noche de chicas y entonces ahí era natural, ¿no? Sí, pues sí. Que surgiera Dionisio. Uh-huh. Pues sí, pensar que al final de cada función le vamos a dar. Que es un dios, Dionisio es un dios. Uh-huh. ¿No? Sí, sí. Sí, creo que sí. O yo ando equivocado. Sí. No, creo que sí es un dios. Es un dios, ¿no? Sí, es un dios. Creo que es el mismo que Baco. O sea, Dionisio o Baco, creo que son el mismo, uno para los griegos y otro para los para los romanos. Uh-huh. Y es dios del vino. Uh-huh. Sí. Hasta ahí les podemos decir. Sí. Más exactamente, ¿por qué está asociado con el teatro? Por estas fiestas que le hacían en celebración y que de ahí se surgieron como unos ritos. Y pues esta parte ritual del teatro, de ahí se tomó. De ahí se tomó, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Sí, así es. De allí. Uh-huh. ¿Hay más invitadas, más integrantes a Dionisíacas o el colectivo todavía va en tres nada más? Sí, pues ahorita estamos comenzando con Niñas de la Guerra, es el primer proyecto como tal. Uh-huh. Sí hay planes, proyectos para seguir con otras producciones, uh-huh, pero que ya a lo largo del tiempo ya se irán descubriendo, ya los iremos compartiendo. Ah, muy bien. Uh-huh, sí. Bueno, y en la medida en que este proyecto vaya teniendo exposición, uh-huh, y que surjan las inquietudes de qué van a montar después, uh-huh, será que se pudieran integrar y el colectivo, uh-huh, se vaya volviendo más colectivo. Uh-huh. Sí, sí, así es. Porque ahorita está en colectivito. Sí, ahorita es algo pequeño todavía. Es algo pequeño todavía. Sí, pues creo que a veces comenzar con un grupo pequeño puede ser positivo, puede ser beneficioso para, claro, los que trabajamos. Porque luego pasa que, bueno, por ejemplo, ahorita que mencionabas de la obra de La Mujer Nace Milagros, que éramos 9 actores porque había 2 elencos. Sí, era un poco desastroso al momento de ponernos de acuerdo para los ensayos, para la función. ¿Quién va a dar función? ¿Quién no va a dar? Etc. Claro. Entonces, comenzar con grupos pequeños, la comunicación es mejor. O sea, uh-huh, sí, tiene sus beneficios, ¿no? Tiene facilidades, uh-huh, para mover la obra, ¿no? Ah, sí, claro, también. O sea, sí, con un elenco muy amplio, uh-huh, se complica viajar. Sí, sí, ¿no? es complicado. Vamos a trasladarse incluso, uh-huh, en la ciudad. Uh-huh. Mientras cuando un elenco es pequeño, bueno, y el equipo que también se suma a la gente que está en la escena, pues también es reducido, uh-huh, pues ustedes tres van para donde quieran. Sí, así es, y pues de hecho la idea con este montaje es querer viajar por todo el país, o sea, compartirlo. Ajá. Entonces también trabajamos bajo las premisas de, bueno, Taide y Eglantina van a ser las actrices, van a estar en escena. Yo voy a estar de la parte de asistente de dirección, uh-huh, ahí ayudándolos a trabajar, a darle forma a la, uh-huh, propuesta. Claro. Entonces, pues ya para el momento de dar giras, pues nosotras tres, ¿no? Claro. Uh-huh. Entiendo, uh-huh, que es dirección colectiva. Así es. Uh-huh. Entonces así es. Las tres trabajan la dirección, digamos, de esta puesta en escena. Sí, digamos que ellas como actrices proponían así, vamos a trabajar con estos elementos, ¿no? Uh-huh. Encontramos esto, vamos a hacer una exploración con los elementos que ellas proponían, con las propuestas de marcaje, de queremos que esta escena sea un poco así, ¿no? Entonces ya yo guiaba la exploración, claro, y ya juntas decíamos, bueno, esto se queda, esto porque no se queda. Porque tú eras la mirada externa, ¿no? Así es, yo era, uh-huh, la mirada externa, entonces también pues fue como ir uniendo escenas, y de esto vamos uniendo con esto, y sí, fue como propuesta de todas, el trabajo. El trabajo de Niñas de la Guerra, es de lo que estamos hablando, uh-huh, una obra que se estrena en Foro el día de mañana, uh-huh, en Área 51, Foro Teatral, uh-huh, aquí en la ciudad de Jalapa, uh-huh, en la Avenida Revolución, antes de llegar a 20 de noviembre. Así es. Allí, uh-huh, pues los horarios habituales, ¿verdad? Sí, es. De 8-8. Sí. Jueves y viernes a las 8 p.m., sábado a las 7 y domingo a las 6. Y domingo a las 6. ¿La localidad cuánto está costando? 100 pesos entrada general, 70 descuentos habituales, que maestro, es estudiantes, maestros y INAPAM. Uh-huh. Y estamos manejando una preventa de 60 pesos. Ah, muy bien, 60, sí, pesos la preventa. Ajá, entonces todavía en lo que resta del día pueden enviar un inbox a la página de Área 51 Foro Teatral, uh-huh, o a la página de Facebook de Dionisíacas Colectivo Teatral. todavía, creo que mañana, hasta eso como de las 2, podría mandar mensaje para que le respeten su precio de preventa. Su precio de, uh-huh, de preventa. Uh-huh. Para para cualquiera de las 4 funciones. Así es. No, para... se pide, se indica, uh-huh, día para ver Niñas de la Guerra. Uh-huh. Allí, pues de eso nos está platicando Diana Anaid, que está con nosotros hoy, que forma parte de este colectivo nuevo en esta integración. Uh-huh. Si bien ellas ya tienen experiencias varias en el teatro, hablábamos de La Mujer No Hace Milagros, con La Butaca Roja, ¿no? Así es. Es de La Butaca Roja. De Rosa Glantina, pues es bastante conocida aquí en Jalapa. Uh-huh. Y yo creo que es de algunas generaciones o generaciones adelante que tu generación, ¿verdad? Sí, así ¿sí? es. Tú eres más jovencita. Sí, de hecho ella debe ser como 4 generaciones, 5. Sí. Sí, porque cuando yo entré a la facultad ella ya había egresado. Ya había egresado. Entonces sí. Ella es bastante conocida acá en Jalapa, en Veracruz, aunque es una actriz que no ha pisado tanto los escenarios como otras actrices de su generación. Esto porque ha diversificado su actividad. Uh-huh. Entonces, pues algunos la habrán visto quizá por primera vez en plataformas digitales, ahí en las redes sociales, haciendo uh-huh entrevistas, en Un Clic al Arte, por uh-huh ejemplo. Otros más, sobre todo de la comunidad artística, la conocen y han tratado con ella en sus actividades de gestión, uh-huh, que estuvo en Ciudad de México en Bellas Artes, si no me sí equivoco, en la Coordinación de Teatro Escolar. Sí. O algo así, y luego estuvo aquí al frente del Teatro del Estado. Así es, sí, también se ha dedicado a la producción. Uh-huh. Ella, por ejemplo, estuvo apoyando nuestro montaje de Golondrinas desde la producción. Muy bien. Entonces también otro montaje en el que uh-huh estás tú. Uh-huh. Uh-huh. Entonces sí es una sí ha trabajado mucho como gestora cultural, como productora. Uh-huh. Y pues también platicando con ella su deseo de retomar su trabajo como actriz, uh-huh, es que también surge este deseo de trabajar Niñas de la Guerra. Allí está, mira que nos complementas muy bien el comentario que decíamos. Es una actriz que no ha pisado tanto los escenarios, uh-huh, pero sí que los ha pisado. Uh-huh. Pero además, qué bueno que tiene toda esta experiencia alrededor uh-huh de lo que es el teatro. Por otra parte, Taide Pedraza, una actriz, como ya nos decías, que viene de Morelia, uh-huh, que la conocimos el público espectador aquí en Jalapa con Respira y Chuta. Ajá, así sí, es. Con ese montaje, un montaje muy dinámico, ¿no? Muy atractivo, muy interesante, encantador, vaya, uh-huh, el trabajo de ellos, de ellas. Porque son puras chicas, sí, pura chica, futbolistas. Sí. Sí. Sí, de hecho con ese montaje se presentaron el año pasado en la Muestra Nacional. Uh-huh. Y sí han participado en bastantes festivales, se han presentado en distintos estados. Sí. Entonces sí es un montaje que ya lleva años y con muchas presentaciones. Y eso está padre, ¿no? Porque uno como artista independiente, actriz, pues es lo que desea, que un montaje o una obra en la que uno esté, ajá, no solo de 5 o 10 funciones, ¿no? Sino poder darle vida. Creo que sí es una labor detrás de los gestores, de los directores, para poder, ajá, permitir que eso ocurra con una obra, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Sí, sí, sí. Uh-huh. Que todo el trabajo que se hace para un montaje rinda el fruto de, uh-huh, de tocar a mucho público, uh-huh, sí, ¿no? Sobre todo el teatro, que es una expresión que tiene que tocar directamente al público, como ir y tocarte así con la mano, uh-huh, mientras que las industrias culturales, bueno, pues ahí el streaming y el cine, uh-huh, y demás, ¿no? Uh-huh. Pues alcanza a la gente con la grabación, uh-huh, y ya. Sí. Y puede ser emocionante y lo que tú quieras, pero no es lo mismo. Uh-huh. Sí, entonces sí, el teatro tiene ese enorme reto, uh-huh, de que para que lo vean el público tenemos que hacer el esfuerzo de salir de casa. Uh-huh. Sí. Sí. Sí, vencer a veces la lluvia, ¿no? Uh-huh. Las distracciones, el traslado hasta otro lugar, lo que nos implica pues anticipar con tiempo para ir al teatro, pagar taxi o autobús, o si se tiene vehículo, pues en dónde te vas a estacionar y, sí, y todo eso, para llegar a una cita. Sí. ¿No? Sí, pues es bonito eso, que la experiencia de asistir a una obra y que lo que está ocurriendo en escena te pueda tocar. Ajá. O sea, sí es algo que no se compara con lo que nos da el cine. Claro. O sea, lo que dicen las plataformas, o sea... No. Es una cosa íntima, de convivio, de convivencia. Uh-huh. Sí. Y bueno, ya mencionábamos a Etay de Pedraza, Rosa Eglantina. Uh-huh. Y de ti, Diana Naid... Uh-huh. Conforme se ha estado dando la conversación, ya mencionamos dos obras. Una es La Mujer No Hace Milagros. Uh-huh. Y la otra obra es Golondrinas. Uh-huh. Precisamente Golondrinas la vi en el JJ Herrera. Ay, qué padre. Y allí saludé precisamente a Rosa Eglantina. La saludamos, ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh. Allí, a Rosa Eglantina, después de ver Golondrinas. Ay, qué padre. Ya. ¿En qué otra cosa has estado? Pues, bueno... Yo fundé junto con mis compañeros la Butaca Roja. Ajá. Entonces, teníamos la Mujer No Hace Milagros. En la obra El Oso estoy como asistente de dirección. Muy bien. También como... Aunque yo tengo idea de haberte visto en algunas fotos de El Oso haciendo personaje. No. ¿No? No, estuve ahí como asistente. Ah, sí, muy bien. Sí. De Chekhov, de Anton Chekhov, el oso. También como actriz estuve en la obra Los Perros, de Elena Garro. De Elena Garro, ajá. Y también escribí y dirigí una obra que se llama Granos de Arena. Muy bien. Sí, la última producción que tenemos es Golondrinas y es el último trabajo. La más reciente, ajá, digamos. Sí, la más reciente y es donde he estado actuando. Uh-huh. Sí. Bueno, pues ahí está. Todo esto por darle ideas a nuestro público respecto a ustedes. Uh-huh. De pronto a lo mejor alguien que nos está escuchando ya vio alguna de esas uh-huh. obras o ha tenido comentarios. Sí. O sea, si no la ha visto, de pronto alguien le ha comentado uh-huh. algo de alguna de estas obras y que esto le sirva de incentivo, de motivación uh-huh. para ir ahora. A ver, Niñas de la Guerra. Uh-huh. Por eso quise hablar de Respira y Chuta, que funcionó muy bien. Uh-huh. Y luego de Rosa Eglantina, no me acuerdo tanto de en qué obras ha estado. Sí, ha estado, ella está en La Niña de Tecún. En La Niña de Tecún, claro. Y Las Chicas del Carrier Notarial. Notarial, exacto, sí, también sí. Está. Y en esta de Un Globo. Ah, Crónicas de Paso. Crónicas de Paso, uh-huh. ajá, con sí. Fernando Soto uh-huh. y más gente. Una obra también uh-huh. muy atractiva para todo público y quizá en particular para chicos, niños, ¿verdad? Sí, pues de hecho es la línea de Niñas de la Guerra. Es ajá. una obra para toda la familia con una dedicatoria especial para los niños. Para los niños. Uh-huh. Porque Taide y Rosa Eglantina encarnan a dos niñas ahí. Así es. Claro, uh-huh. se quitan algunos años con gran facilidad porque sí. son jóvenes uh-huh. y además muy joviales uh-huh. Ambas. Se quitan algunos años para volverse niñas ahí en el escenario uh-huh. y entregarnos esa historia. Uh-huh. Diana, vamos a hacer una identificación de programa y regresamos porque no hemos hablado de la autora de la obra. Okay. Y de otras cosas. Ok. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Visita nuestra página escenaria.mx y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como Escenaria MX. Quédate con nosotros. Continuamos. Está con nosotros Diana Naid Vázquez, integrante de Dionisiacas Colectivo Teatral. Me la dejaron solita. Estaba previsto que viniera Tai de Pedraza, uh-huh. pero tuvo un pequeño contratiempo de salud por uh-huh. allí y no la pudo acompañar. Luego también teníamos invitados a compañeros de Chintoma uh-huh. que tiene funciones en La Caja uh-huh. de Raúl Pozos y entre otras gentes está ahí Karina Meneses uh-huh. ¿no? ¿Quién más? Ahí se me va. Murías Reynoso. Ajá. Murías Reynoso también. en esta obra de teatro que ya estuvo en Área 51. Ajá. Sí, ya estuvo en Área 51 y que ahora tendrá funciones en el Teatro La Caja de la Universidad Veracruzana. Pero están en el montaje de la escenografía. Uh-huh. Estuvieron ensayando por la tarde, que tuvimos comunicación todavía. Y lo último fue que nos mandaron fotos. Estamos atorados. Están montando la escenografía, sí, porque hay una gran lona ahí de fondo. Uh-huh. Y estaban con ese trabajo. Y y van a estar el próximo miércoles acá con nosotros. Uh-huh. Lo que va a ser propicio para que además Karina Meneses nos invite, que va a dar funciones también de Ikari. Ah, sí. Una poderosa máquina de velocidad. Sí, ahora me gusta mucho. Sí, tú sí, ya la viste, yo sí, no la he visto. No, sí, es imperdible. ¿Sí? Sí, ella está wow. Sí. En esa obra, sí. Ella y su carro. Ella y su carro. Ajá, sí, una obra de teatro en la que Karina Meneses actúa teniendo ahí su... Uh-huh. Su Ikari, uh-huh, sí, precisamente, ¿no? Sí. ¿No? En el escenario, uh-huh, la meten al escenario donde se tenga que presentar. Sí. Allí. Entonces, les adelantamos, próxima semana, próximo miércoles, estarán acá algunos integrantes del montaje Chintoma, uh-huh, que está dando funciones en el Teatro La Caja de la Universidad Veracruzana. Ella está en Chintoma, Karina Meneses, uh-huh, de quien hablábamos. Saludos, Karina. Y bueno, también va a aprovechar para invitarnos a Ikari, una poderosa máquina de velocidad. Nos va a visitar también el próximo miércoles Caramelos de Limón, que es una asociación civil que realiza actividades culturales como medio para llegarse fondos y poder llevar a algunas comunidades en condición de necesidad, llevarle a los niños algunas aportaciones que les sean útiles en su escuela o en las problemáticas que tienen que enfrentar, que uh-huh, en algún caso pues son los cambios climáticos, ¿no? De uh-huh, pronto sí, pues hace mucho frío y hay que llevar algo de cobijo para esas uh-huh, comunidades, o algunas otras cosas como pueden ser útiles escolares y cosas por el estilo. Caramelos de Limón va a estar aquí el próximo miércoles y ya ellos de manera más específica y clara nos van a contar cómo es la actividad, la ayuda que llevan a ciertas comunidades y cómo con actividades artísticas aquí en la ciudad nos invitan a cooperar en esa tarea. Entonces, yo la otra vez nos invitaron a un concierto que se dio en el IMAC. Entonces, aquí es una suma de esfuerzos en beneficio de niños que están en estado de necesidad. En ese caso, por decir algo, los grupos musicales que actuaron pues aportan su talento, su trabajo de ir y tocar y donar, ¿verdad?, su trabajo, que en otro caso a lo mejor estaría pagado o estaría obteniendo retribución por las entradas, pero en este caso lo aportan. Y luego nosotros como público podríamos a cualquier causa donarle 50 pesos directamente, como un gesto propio, ¿verdad? De sí, tomar 50 pesos en la billetera y decir, aquí están para que se haga esta actividad en beneficio. Pero en este caso, por los 50 pesos disfrutábamos de un concierto o de una obra sí, de teatro, ¿no? Sí. Entonces, pues esa es la fórmula. Entonces van a venir el próximo miércoles porque tienen planeado por ahí una presentación de teatro, si no me equivoco. Entonces, si nos escuchan el próximo miércoles, se enteran de las actividades de la Asociación Civil Caramelos de Limón y de qué actividad artística está coordinando junto con algunas gentes de teatro para obtener esos recursos. Qué padre, pues hay que apoyarlos. Hay que apoyarlos, sí, claro, siempre. Y bueno, ahorita te decía, Diana, no hemos mencionado a la autora de la obra. La dramaturga es Berta Iriart. Es una dramaturga con una amplia trayectoria, ¿eh? Así es. Sí, es una persona ya de edad. Sí. No sé. Es que su obra va dedicada a jóvenes audiencias. Ajá. Muchas de sus obras son, no sé si la mayoría, pero muchas, las que conozco van dirigidas para niños. Sí, porque tiene uh-huh, varios libros, por uh-huh, no decir muchos, uh-huh, libros diversos. Ajá. Uh-huh. Y sí, principalmente, ¿no? Están dirigidos a un público infantil, adolescente, uh-huh. Quizás. Entonces, ahí ha centrado su atención. Es alguien uh-huh. que ha hecho trabajo como actriz, como directora, pero quizá más ampliamente como dramaturga. Sí, y de hecho esta obra Niñas de la Guerra es una de sus obras más montadas. De hecho, dio la coincidencia que el director de Golondrinas uh-huh. La montó en el Estado de México como beneficiarios del programa de teatro escolar, montó Niñas de la Guerra, y él hizo una versión, uh-huh. ahí una adaptación. Uh-huh. Entonces sí es como una obra muy montada, que en principio está dirigida, bueno, para que la trabaje solo una actriz, ya en nuestra versión son dos actrices las que uh-huh. interpretan a todos los personajes de la obra. Sí, uh-huh. sí, si mal no recuerdo, el texto original de esta obra dice obra de teatro para arpista y actriz, o actriz ajá. y arpista. Sí, sí, sí. Es. Sí. Es para una arpista y una actriz. Sí. Y acá, ustedes en Dionisíacas le cambian el arpa. Ajá, por una jarana. Por una jarana. Sí. Y entonces, eso como que le da más movilidad, ¿verdad? Sí. Con el arpa yo creo que sí se tenía que estar en un solo lugar, a un lado del escenario sí. y demás. Entonces ya este cambio que tiene que ver un poco con la adaptación, uh-huh. ¿no? A lo veracruzano. Uh-huh. Qué bueno también en lo veracruzano está el arpa, uh-huh. pero qué bueno que está también la jarana, sí. que es más chiquita. Y entonces esto hace que participe también como actriz. Sí, de hecho, la jarana la toca en vivo Taide. Ajá. Entonces ahí hay una composición de su parte. Uh-huh. Y pues sí, la adaptación es alude a tintes veracruzanos, uh-huh. al son jarocho, a las funciones. Y pues sí, es muy bonito el ambiente que se genera acompañar la obra con esta música, uh-huh. porque sí uno siente ahí el zapateado, el orgullo el verso. Ajá, sí, sí, siente uno ahí como la alusión al fandango, uh-huh. que creo que también es un propósito de la obra, acercar a los niños a este tipo de música, a nuestra música veracruzana. Uh-huh. Es que la obra tiene varios mensajes ahí, uh-huh. varios espejos en los que la gente puede verse reflejado. Porque es el encuentro de dos niñas uh-huh. y una llega de fuera. Sí, una, bueno, son los personajes principales, ajá. son dos niñas, son Vera, que es Taide Pedraza, y Luisa, que es Rosa Englantina. Vera es una niña que huye de su pueblo porque está en guerra, entonces llega a un pueblo particular que se llama No Pasa Nada. No Pasa Nada. Uh-huh. En este pueblo, pues, se enfrenta al rechazo, al no ser aceptada, a no uh-huh. querer apoyarla, no querer ayudarla. Y esta niña, Luisa, es la que hace complicidad con ella y con su abuela para que del pueblo entienda que es importante la inclusión, el respeto a las diferencias. Aunque sea distinta. Ajá. Aunque hable con un otro tono. Ah, sí, aunque tenga un idioma ahí medio extraño. Ajá. Uh-huh. Por eso te decía que es como varios uh-huh. espejos, porque mira, este tipo de situaciones a veces lo viven los niños con el simple hecho de que los cambien de escuela, uh-huh. ¿no? O sea, de sí. pronto tú estás en la primaria, estás en una escuela y pues tu familia se cambia, a lo mejor en la misma ciudad, uh-huh. se cambia del norte al sur de la ciudad y te va a quedar lejos el colegio en el que estabas, uh-huh. entonces te van a poner un colegio nuevo y a lo mejor ya enfrentas situaciones de ese tipo, sí. así como de la nueva, uh-huh. ¿no? Nos cae mal, que no sé qué, sí. y demás, y el trabajo para integrarse. Uh-huh. Esa es una de las situaciones que se ven retratadas ahí, uh-huh. aunque la específica es de una migración mayor y forzada, uh-huh. ¿no? Por una guerra y demás. ¿Cuántos estudiantes de teatro aquí no pasaron por eso? Porque un montón no son de Jalapa. Sí, así es. ¿No? Sí, así. Sí, como tú mencionas, hay muchas situaciones que se pueden ver reflejadas que no precisamente tienen que ser las que tienen que ver con cuestiones bélicas, ¿no? O ajá. sea, no solo tiene que ver con la guerra, sino Es esas situaciones donde uno llega a un contexto un poquito diferente. Y se enfrenta al rechazo, a no ser aceptado, y que creo que todos en algún momento lo hemos buscado, ¿no? Sentir que pertenecemos a algo, a alguien, a un grupo, ¿no? Entonces sí, es como la interpretación que universal que pueden sentirse identificados todos los espectadores. Claro, sí, los cambios, la integración en nuevos grupos. Si bien este de la migración forzada, pues sí, también es una realidad que se está viviendo en varias latitudes del mundo y de América Latina, como puede ser la guerra, en otro caso está siendo la violencia por la expansión de actividades de la delincuencia organizada. Entonces sí hay comunidades y pueblos de los cuales la gente sale huyendo. Sí, así es. ¿No? Hacia otro lugar y deja, pues no sé, sus tierras de cultivo, sus bienes, para buscar otro lugar que esperan pueda ser más seguro. Otro lugar en donde no pase nada. Entonces, que no pasen esas cosas malas, ¿no? Sí, así es. Sí, también, o sea, es querer compartir con el público también esa situación, ¿no? O sea, que a veces el hecho de que los niños sufran ese tipo de situaciones o que crezcan en contextos así, pues sí es alarmante, sí debe preocuparnos como sociedad. También es entender y querer que las personas accionen a favor de proteger a los niños, porque siempre serán los inocentes los que no deberían de crecer en contextos así. Claro. Bien, pues nos está platicando Diana Anaí de Niñas de la Guerra. Es una obra de teatro. Es una obra de teatro con música, con la jarana, allí en vivo. Se va a estar presentando en Área 51, Foro Teatral. Así es. Bueno, habrá quienes ya son público asiduo del foro y pues ya se saben el caminito y demás. Pero si usted no ha ido a este foro en particular, está en la Avenida Revolución. En la Avenida Revolución, aquí en el centro. Pues bueno, el trazo de la avenida va desde Palacio de Gobierno a un costado de la catedral. Ahí sube la calle Empedrada, pues yo creo que es de las calles más antiguas de la capital veracruzana, sobre todo ese, su inicio, porque hay fotografías antiquísimas que nos hablan de que hubo un teatro ahí. Ah, sí. Sí, o sea, está al costado de Catedral, la calle Empedrada, va uno subiendo y hay un Hotel Limón. Ahí exactamente donde el Hotel Limón hubo un teatro. Ah, no sabía. ¿En serio, Diana? No. No creí que sí, ya te había tocado. No. Hay fotografías de ese lugar en donde se ve el letrero que dice teatro y se alcanza a ver por allí algunos datos del cartel de lo que se presentaba ahí. Y desde luego las personas con sus atuendos de aquella remota época. Entonces ahí hubo un teatro. Inicia ahí la Avenida Revolución, a un costado de Catedral. Sube hasta el colegio preparatorio. Así es. En la esquina. Sube uno hasta el mercado Jáuregui. Que sufrió incendio hace poco. Sí. Y bueno, hay un incendio histórico también hace muchísimos años. Luego sigue uno subiendo y está la plazuela del carbón o el árbol. Ajá, el que árbol. Se conoce como el árbol, que ahí hubo un gran tianguis. Sí, una gran aglomeración de vendedores ambulantes. Sí, a mí todavía me tocó. Todavía te tocó allí, sí, ¿no? Ay, se metió uno entre los puestecitos y demás. Entonces es la plazuela del carbón. Plazuela del carbón porque hasta ahí llegaban los arrieros con caballos, mulas y burros con cargas de leña y de carbón. Cuando pues la leña y el carbón era un enser necesario para la cocina y para la producción, las panaderías, etcétera, ¿no? Sí. O sea, no había el petrolato y después el gas, ni mucho menos. Ahí la plazuela del carbón. Luego sigue uno subiendo, están las mercerías, etcétera. Más arriba está la iglesia del Calvario. La iglesia del Calvario. También muy antigua en Jalapa. Y luego una escuela primaria también de muy larga historia, que es la Escuela Revolución. Entonces, muchísimas generaciones de jalapeños se han educado ahí, han recibido la educación primaria allí. Muchísimos, vaya, de cualquier edad y con cualquier rango y empresa en la capital de Jalapa, puede que hayan pasado en esa escuela, porque es también de las más antiguas allí. Y de ahí subiendo, pues estaba hace mucho tiempo la terminal de autobuses unidos, AU. Ah, sí. Allí estaba, y enfrente la sombrería Moyano. Bollante y muy popular, pues antes que se usaban mucho los sombreros, sí, ¿verdad? Ahora quizá ya no tanto, porque ya casi nadie usa sombreros. Y ya ahí, ya estamos cerquita de Área 51. Sí, ya está súper cerca. Un poquito más arriba. Está ahí Área 51, que tiene funciones un montón. Sí, pues creo que trabajan para tener funciones, programación todo el año. Constante. Sí. Para tener programación constante. Eso es muy bueno. Sí. Porque porque la gente, nosotros los invitamos a que se informen, no solo con nosotros, por otros medios que también les abren las puertas a los artistas de teatro, o van y los entrevistan, o los sacan en la prensa impresa y demás y todo, a que se informen. Y entonces pues ahí van siguiendo de pronto como que a sus grupos favoritos, van identificando a sus actores y sus actrices que les caen bien y demás. Pero ya luego, si se hacen afectos al teatro, pues ya luego de pronto también dicen, vamos al teatro. ¿A dónde? Área 51. A ver qué hay. ¿No? Sí. Así, pues a ver qué hay. Sí. O sea, con la confianza de que es un foro, de que se esfuerza mucho en tener buenas obras de teatro. Sí, de hecho, ahorita que mencionas un poquito el foro, esta actividad de, bueno, este estreno, porque es el estreno del oficial de la obra, es parte de la invasión de estrenos que llegó este mes a Área 51. Que así se llamó, fue como un programa. Ajá, invasión de estrenos, cuatro estrenos. Así es. Sí. ¿Ustedes son el último? No, somos... El tercero. El tercero. El tercero. El que sigue es una obra de La Maleta Teatro. Sí, estrena la siguiente semana. La del conejo en la caja de zapatos, una cosa así. Ajá, sí, pues ese es el nombre. Sí, sí, sí. Entonces, una invasión de estrenos. Ustedes son el tercero de cuatro estrenos y están haciendo una campaña y una promoción para quienes asistan a los cuatro estrenos. Así es. Ajá. Pueden encontrar mayor información en la página de Área 51, porque yo así como que no me la he aprendido bien. Pero sí hay una promoción. Sí hay una promoción, y sobre todo estarán muy al tanto los que ya fueron a los dos estrenos anteriores, porque ese es el punto. Hay que reunir el haber asistido a los cuatro estrenos, y entonces se participa en unos premios, que unos son unas cenas. Va a haber una cena en Los Álamos y otra en un lugar ahí cerca del área, enfrente también. Y luego va a haber cortesías, o sea, como membresía ahí para entrar a varias funciones. Sí. Para quienes de algún modo estén sumando haber ido a los cuatro estrenos. Pero ustedes, amigos, no se preocupen si no suman los cuatro estrenos. Es decir, no fueron ya a los anteriores, vayan al de esta semana. O sea, la van a pasar bien. Sí. Sí les va a gustar. Sí, claro. Aparte, eso es como muy bonito de Área 51, que siempre tiene promociones. Ajá. Luego en su página, si compartes esta imagen, te dan un 2x1, te van a dar un precio especial. Entonces, síganlos para que también se vayan enterando de sus promociones. Sí. Busquen en Facebook Área 51 Foro Teatral, le dan like para que ya entonces cuando publiquen la promoción les llega el aviso. Les llega el aviso. Área 51 hizo una nueva publicación y entonces pueden aprovechar ese tipo de promociones. Ahí les avisan, por ejemplo, si van mañana jueves a ver Niñas de la Guerra, ocurre que les gusta la obra y que entonces a alguien, un amigo, una prima, un vecino, se la están recomendando. Fíjate que estuvo muy bonita, ves a verla. ¿Saben qué pasa? Que el boleto que ustedes pagaron para verla el jueves funciona como descuento para ver la siguiente función. Así es. Entonces, pues si se la van a recomendar a alguien, le pueden obsequiar su boleto rasgado, digamos que ya está marcado de que ya vio función, pero cuenta como descuento para ver la otra. Ahora, si ustedes quieren regresar, pues ya les sale más barato también. Sí. Pero si quieren convencer más a alguien de que lo vaya a ver, pues le dices, mira, te toca con descuento. Sí, aparte esa es la mejor publicidad. Ajá. Cuando una persona te recomienda una obra o una película. Porque ya la vio. Sí, es confiable, pues. Sí. Es la mejor publicidad que le pueden hacer a una obra. Sí. ¿Ya viste La Viuda en el cine? No. Ah, hablando de eso. Sí. Se me hace que te puede gustar. Ah. La Viuda se llama. Y las críticas no le dan muchos puntos y demás, pero a mí sí me gustó. Ah. Está ahorita en cartelera. Ah, pues me voy así a que dar si tienes una vuelta. Un tiempo. Vamos a hacer otro corte, Diana. Identificar el programa y regresamos para seguirle comentando al público, invitándole a que vaya a ver sí. Niñas de la Guerra. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Sigue con nosotros. Continuamos. Bien, pues otro aspecto del que quiero que nos menciones un poco, Diana, es de que si bien este es el estreno teatral formal de Foro, Niñas de la Guerra está dando funciones en escuelas o en lugares, digamos que está yendo al público. Sí, pues, bueno, hubo un preestreno que ocurrió el 31 de abril. A propósito del Día del Niño. Así es. Ajá. Y bueno, ahí... Estoy en el chisme. Sí, estás bien enterado. Qué bueno. Pues ahí tuvimos nuestro preestreno para ver... Pues para sentir al público, ¿no? Claro, como un primer acercamiento a ellos. Y ahorita, lo que ha sido estos días, hemos tenido funciones en dos primarias. Como bien mencionas, acercarnos al público y, bueno, como una cuestión de teatro escolar, pero no de que los niños vayan al teatro, sino nosotros la obra e ir a la escuela. Con un apoyo del ayuntamiento... Y cultura y todo eso, nos apoyaron para ir a dos primarias. Y ha sido como muy enriquecedora la experiencia. Si aquí bien, en Jalapa. Ajá, sí. ¿Por qué rumbo, Diana? Fuimos a la primaria Antonio Peñafiel, la que está por Finanzas. Por Finanzas, Antonio Peñafiel. Ajá, está así a un ladito, ¿no? De Finanzas. Sí, y la otra primaria. O sea, se entra por Ruiz Cortines. Ajá. Antonio Peñafiel, allí es una escuela primaria. Ajá. Sí. ¿Ya? ¿Ahí cómo se presentaron? ¿En la cancha, en un salón de actos o cómo estuvo? Nos presentamos en la explanada, y pues la explanada tenía un techito, y nos presentamos, sacaron a todos los alumnos de todos los grados, entonces nos presentamos con toda la escuela. ¿Enfrentan complejidades ahí? Sí. Porque, a ver, ¿cómo hicieron esto? ¿Tenían alguna microfonía? ¿O a viva voz o cómo fue? Bueno, pues esa fue la segunda función. La primera función, no recuerdo cómo se llama la primaria, pero fue en otra primaria igual. ¿Pero por qué rumbo? A ver, déjale. Ahí por la Corona. Ah, ya. Sí, por la Corona, ahí estuvo la primaria. Ah, ya en la Lázaro Cárdenas. Ajá, sí, y pues bueno, esa primera función las chicas dijeron, no, pues nos vamos ahí con voz de ronco pecho. Pero, pues, controlar o llegarle a tantos niños fue complicado. Muy, muy, muy complicado. Sí, sí. A veces el montaje se tiene ya hecho, como que uno tiene un ritmo. Uh-huh. Y de pronto descubres que ahí, como no tienes las condiciones acústicas del teatro, ni sonido, a veces tienes que hacer una pausa para que terminen las risas o las exclamaciones del público, porque si no ya no escuchan el siguiente diálogo. Tú sigues hablando y ellos ya no te escucharon porque les dio risa la anterior. Sí, ya se quedaron ahí con la risa. Y como que se... sí. Sí. Pero entonces eso dirían vulgarmente, te saca de onda porque tú ya sabías de que yo digo esto, yo digo lo otro, y ahí te tienes que quedar esperando a que se callen. Para seguir. Sí, así es otro tiempo, otro ritmo. Y pues en esa función las chicas decidieron no usar micrófono. Entonces, pues bueno, fue probando, prueba y error. Nos dimos cuenta que es mejor usar micrófonos alrededor para que pues la voz les llegue, para que no claro. se queden pensando, ay, ¿qué dijo? Que no sé qué. Uh-huh. Porque pues en espacios grandes la acústica puede jugarte en contra. Claro. Y ya en la segunda función, ya cuando ocupamos micrófonos, que colocamos ambientales, pues ya los niños estuvieron... Se les ayudó. Sí, uh-huh. Nos ayudó, los niños estuvieron muy contentos, se reían. Creo que sí lograron entender el mensaje de la obra, la pasaron muy bien. Fueron funciones muy bonitas, porque pues sí, eran puros niños, ¿no? O sea, claro. Luego, por ejemplo, en el preestreno, pues eran niños y adultos, y luego nos dimos cuenta que a veces eran los adultos los que estaban más involucrados en la obra que los niños, que los ¿no? Niños. Entonces, bueno, ahí trabajamos para captar la atención de los niños, porque pues sí, también uno se debe de valer de estrategias diferentes, ¿no? De ahí trabajar en la escena, en la propuesta de las situaciones, para que uh-huh. los niños no se pierdan. Y es que también trabajamos teatro de objetos. Entonces también luego pasaba en las funciones, nos pasó en las funciones de las explanadas, que luego ahí se perdían la visión. O sea, los niños que estaban hasta atrás. Claro, se porque distraían. Es un grupo uh-huh. muy numeroso, ¿no? En un espacio muy amplio. Sí, entonces, Es que estamos hablando como de cuántos niños en una escuela. Bueno, en la primera... ¿Hicieron cálculos? Sí, en la primera escuela fueron como 900, entre 600 y 900 alumnos. Ajá. Sí, en la... Sí, promediando ahí de cada grupo cuántos tiene sí. y cuántos grupos hay de cada grado, ¿no? Sí, creo que sí eran 600 porque eran uh-huh. como 5 grupos por grado. O sea, sí era una escuela muy grande. Y ya en la segunda... Fueron menos, fueron como 300, 400. Aún así es un número sí. grande, ¿no? Claro, sí. Pero fue un poco más sencillo controlarlos y, uh-huh. y bueno, también el apoyo de los maestros, ¿no? De niños, pongan atención, ¿no? Claro. Pero sí, o sea, también los micrófonos, como menciono, pues permitir que las actrices no se estuvieran preocupando de, ay, tengo que proyectar más la voz, o si estarán escuchando los niños de la última fila, ¿no? Uh-huh. Sí, estuvieron más atentos, claro. más conectados con lo que estaba pasando en la obra. Pues es un esfuerzo loable el salirse de las condiciones, podría llamarse comodidad, uh-huh. pero de las condiciones, de un teatro, uh-huh. ¿no? Que tiene el aislamiento total, no hay distractores, uh-huh. Fuera, tiene uh-huh. el oscuro total, tiene la acústica en el mayor o menor grado, porque uh-huh. también hemos de reconocer que muchos espacios independientes en Xalapa pueden o no tienen, porque definitivamente uh-huh. es de una gran dificultad uh-huh. tener el acondicionamiento total de un teatro profesional, sí. pero al menos conjuntan lo más uh-huh. lo más posible. Sí. Entonces, ¿estar al aire libre? Sí. Entonces es muy loable, es decir, no decirle no al reto, sino uh-huh. enfrentarlo para llegar al público. Sí. A niños que de otro modo difícilmente irían al sí. difícilmente irían al teatro. Sí, porque pues a veces es una cuestión de trabajar para captar la atención de los papás, ¿no? Porque uh-huh. pues uno le puede invitar a los niños, pero pues al final de cuentas son los padres los que deciden llevar o no a sus hijos al teatro. Claro, uh-huh. sí, sí. Entonces aquí uh-huh. es, imagínate, 600, 900, 300 niños sí. sí, al teatro. Sí, o sea, y pues es enriquecedor, fue enriquecedor ser... Bueno, porque les preguntamos, algunos ya han ido al teatro, y unos sí, pero la mayoría era no. Entonces, exacto. ser la primera experiencia teatral, escénica para ellos, pues fue muy enriquecedor. Claro. Sí. Y una muy buena oportunidad para aquellos maestros que la sepan aprovechar uh-huh. para integrarla uh-huh. a su actividad, ¿no? Uh-huh. Sí, claro. Sí, uh-huh. ahí la podrán aprovechar sí. muy bien. Y bueno, pues valga el reconocimiento al ayuntamiento local uh-huh. pues de haber tenido el interés de colaborar con ustedes. Sí. Y ojalá y se den más funciones. Sí, ojalá sí. Pues porque escuelas hay, ¿no? Sí, pues escuelas igual. Más hay, sí, más. Maestros, ojalá. Estamos abiertos a la posibilidad de que nos inviten y nosotras con gusto y asistir a las escuelas. Ajá, sí, uh-huh. Es una bonita forma. Uh-huh. Yo creo que con públicos tan numerosos, pues hay fórmulas mediante las cuales, ¿no? Uh-huh. Se puede concertar. Uh-huh. La participación de ustedes, uh-huh. Digamos, pues si él se hace con funciones de cine o con magos ahí, uh-huh. De dudosas reputaciones y calidades, ¿no? Y piden cooperación ahí a los niños, uh-huh. Con lo cual en algún caso las escuelas buscan también una cierta recaudación para algunas obras de mantenimiento. Uh-huh. Entonces a veces pues llevan la proyección ahí de alguna película, también se acostumbra a los planetarios, uh-huh. Visitar las escuelas, los planetarios o los magos y demás. Y entonces pues se hace ahí una especie de boletaje, uh-huh. De la cual un porcentaje es para el espectáculo o la actividad que llega a presentarse. Uh-huh. Y otro porcentaje pues es para la escuela, pues para que dé mantenimiento ahí a una aula, uh-huh. A los baños o a la cancha deportiva o algo, sí, ¿no? Sí. O sea, alguna cosa así, uh-huh. Se puede hacer, sí, que claro. A últimas resulte en varios beneficios, uh-huh. ¿No? Sí, claro. Bueno, uh-huh. Ya se nos está acabando el tiempo, Diana. Ay. Tú no creías, ¿verdad? ¿Qué? Que se nos iba a ir tan rápido. No. Ya nos tenemos que despedir, así que les tenemos que repetir al público las funciones. Sí, pues estrenamos Colectivo Teatral Dionisiacas, Niñas de la Guerra de Bertería, creación colectiva de Diana Nay Vázquez, Taide Pedraza y Rosa Englantina. La presentaremos jueves y viernes a las 8 p.m., sábado a las 7, domingo a las 6 en Área 51 Foro Teatral, Revolución 307. Los precios son 100 pesos entrada general, 70 descuentos habituales y una preventa de 60 pesos. Una preventa de 60 pesos que ya nos dijo Diana que hasta mañana por ahí del mediodía, uh-huh. Si mandan a Dionisiacas o a Foro Área 51, uh-huh. Para tener boleto a ese precio. Sigan a Área 51 Foro Teatral porque ahí se pueden enterar de otras promociones. Uh-huh. Y pues sigan también a Dionisiacas, sí, Colectivo Teatral, uh-huh. Porque van a oír hablar de ellas, porque se van a estar presentando seguramente en otros foros de la ciudad o porque a lo mejor los chicos van a llegar de la escuela contándoles, uh-huh. De las niñas de la guerra. Así es. Que las vieron, que llegaron a su escuela, sí. Con su música, con su historia, con, uh-huh. Sus canciones de tristezas y alegrías, uh-huh. De estas dos niñas y una abuelita. Uh-huh. Allí en Niñas de la Guerra. Así es. Diana, qué bueno que viniste a visitarnos al programa. No, pues muchas gracias por el espacio, la oportunidad y la entrevista. Gracias. ¿No? Gracias. A ti muchísimas, uh-huh. Gracias. Amigos, no se les olvide, nos vemos aquí el próximo miércoles. Es más, todos los miércoles a las 9 de la noche, sin falta, estamos aquí en Escenario. Hasta la próxima. Pásenla bien. Controles técnicos, Joel Bonilla. Fotografía y video, Claudia Gómez. Postproducción de audio, imagen y diseño, Jax Studio. Voz informativa, Minerva Iparrea. Producción y conducción, Carlos Vargas García. Radio Universidad Veracruzana presentó su primer radio show en vivo. Escenaria, la radio que se puede ver. Los esperamos todos los miércoles a las 9 de la noche por esta misma señal. Por su atención, gracias. Desde Xalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria.